El mundo hoy en día es muy grande. El mundo sordo es muy pequeña. Soy Miren Segovia, vivo en San Sebastián y soy administrativa en la tienda. Claro, lo que pasa es que me quedé sorda de 3 años. Entonces, hablaba como lo toma un niño que tiene 3 años. Cuando me quedé sorda, lo que hicieron era matacarme para que no pierda lo que había y lo que he aprendido a hablarlo cuando oía. Entonces aquí, pa, siento mi mano dura para no perder y hasta aquí hija. Pero se pasó mal. Mi madre se dio cuenta tarde. ¿Qué pasa? Que pensando que me había convertido en una niña disfrutada, como que no hago caso, o que no sé qué, patatí, patatá, no sé qué. Porque a veces me giraba, otras veces no me giraba, como diciendo, paso. Pero hasta que un día mi madre ya dijo, esta niña no oye. Entonces le llamo al médico del pueblo diciendo, que mi hija no oye, a ver, llámala. En este momento me llamó, giré, dice el médico, veis cómo oye, no sé qué, no sé cuánto. Dice, madre, no puede ser, no sé qué. Luego otra vez, ya definitivo, que sí. Para el médico del pueblo, dice de sarampión. Más alto. Para el médico del pueblo, dice sarampión. Pero mío, mi pata, cree que es la vacuna de la tosferina. Porque siempre cumplí de 3 años. Le tuve que preguntar a mi madre, a ver. Y en octubre me pusieron la vacuna de la tosferina. Y en febrero me quedé sorda. Entonces, para el homeópata, para mi homeópata, cree que es la vacuna de la tosferina. Sí, he sabido llevar. A ver, de pequeña no. De pequeña yo pensaba que no me querían por ser sorda. Porque me estaba haciendo muy duro. Si pronunciaba mal, tal. Luego, por ejemplo, con los amigos, con el tema del aparato. Pues claro, antes llevaba con cordón. Entonces me decía que llevaba tapones y vino. Luego llevaba una petaca al aparato, decía que tenía tetas, entonces me lo quitaba, no quería llevar el aparato a la calle, pero claro, había un problema. Entonces, cuando le dije a mi padre, bueno, me voy, mi padre me llamaba, y si no volvía, entonces mi padre se levantaba, ¿a dónde va? A la calle, el aparato, ¡oh, alta! ¿El aparato o en casa? Entonces a ponerme el aparato, me ponía el aparato, salía a la calle y como mis amigas, va, me lo quito, me lo guardo. Mis amigas, o el aparato va a casa. Y ahora estoy una privilegiada, estoy encantada. A ver, ha sido muy duro, pero estoy muy agradecida. Y yo he estado con los siguientes hasta los 18 años. Porque no sabía que había una subida de sordo, tampoco sabía que había una fábrica de sordo. Que no me pasaban información porque mis padres tenían miedo de que si aprendiese lengua de signos no iba a hablar nunca más. Entonces nadie me decía nada, solo que había un colegio de sordos, y punto. Ya está. Y siempre salí con los siguientes, o sea que a mí ahora mismo me da igual salir con los siguientes o con los sordos. Pero sinceramente prefiero con los siguientes, me siento más cómoda. Ambos son iguales, lo único que el mundo oyente es más abierto. Son mucho más, tiene más información. El mundo sordo es pequeño, tiene menos información. Yo soy sorda, lo reconozco. Yo me abro con los oyentes. O sea, quiero decir que yo me meto, me integro. O sea, que me dejo. Ellos solo se abren lo que les interesa. El resto. Y luego también, por ejemplo, en esta comunidad sorda, yo no estoy bien vista. Porque dice que soy más a favor de los oyentes que de los sordos. Pero cuando les interesa una cosa, miren, me ayudas que no entiendo muy bien, les echo un cable. Y cuando les echo un cable, y luego dicen que tengo sangre de los oyentes, no de los sordos. Con los oyentes puedes tener una comunicación fluida. Si te equivocas, pues te lo arreglas así, ¿vale? Con los sordos puede tener una comunicación en lengua de signos también fluida, pero como te equivoques, te cae un marrón que no sabes cómo aclararlo. Si te enfadas con una que te lo ha tomado mal o te lo ha tomado tú mal, te olvidas. Con los sordos, si te enfadas con uno, se enfadan todos. Como diciendo que yo no soy sorda pura, que no soy de la raza pura de los sordos. No, para mí no ha sido vida fácil. Soy sorda y punto, pero hago una vida normal. El oído derecho, algo, pero no. llevo dos aparatos, dos audífonos, y me ayudan mucho. No sé no estar sin ellos, no sé estar sin ellos. Por ejemplo, yo les hago, que me quito el aparato, no oigo nada, pues no oigo nada. No es un oído natural, no es oír natural, vuestro es artificial, pero... Por ejemplo, ahora mismo oigo que sé que hay ruidos aquí, pero por ejemplo, todo es silencio, hace un ruido, ¡pam! No sé dónde está, me tengo que girar para buscar dónde ha venido el ruido. Esto es, por ejemplo, me doy la vuelta, sé que me estás hablando, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Solamente los números sí es más fácil. La bocina también, el timbre de la casa también, mi nombre también, el ruido del teléfono también, el tono de las llamadas también. La música es particular para mí. Pero tengo sensibilidad a la música. Por ejemplo, cuando estoy en la sala, veo que hay música, me los pongo. Cuando veo que no hay nada que me interese, pues me los quito. Porque, hijo, cuanto quiero, cuanto me interesa, y cuanto no... No, a mí la música me fascina. Esto gracias a mi hermano que me enseñó lo que es la música. Con el magnetofón, con la pentaca, con el aquí. Pues sí, mi hermano ahí me enseñó, luego me dijo, luego me enseñó la música, lo que es el violín, lo que es el piano, lo que es la... Así fue poco a poco. Luego iba a las fiestas o los pueblos. Una cosa muy curiosa. Mi hija, cuando era pequeña, entonces estaba en el coro, obligada por mí. Es que yo quería que uno de mis hijos fuese músico, pero no ha habido manera, no he tenido suerte. Y Manuel, primero empecé con el Manuel, porque es el mayor. Le lleva al orfeón desde pequeño para ver si no sé qué. Y cuando yo hice el cuarto curso, ya tenía que coger algún instrumento musical, porque hasta ahora hacía... Vale. Y la profesora máxima le dijo, a ver, Manuel, ¿qué música te gustaría aprender? Va mi hijo, le dice, ¿para qué? Dice la profesora, ¿cómo que para qué? ¿Para qué voy a coger instrumentos si mis padres son sordos? Era una excusa para no seguir con la música. Y ahora se arrepiente que aprenda. Y entonces me dijo la profesora, miren, lo siento mucho, es que no sé cómo decirte. Digo, a ver, dime, ¿qué pasa? Pues que tu hijo no quiere coger ningún instrumento musical. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tu hijo me ha dicho que es porque... Le digo, dime, porque ha dicho que mis padres son sordos. Digo, ¿cómo? Le cogí, abrí mano, aunque tu padre y tu madre son sordas como una tapia, tú coge un instrumento y toca para ti. Que no, mamá, que no. Y le respete. Y luego con Ayara también le apunté, por esta es la más rápida, este borro. Le apunté en el coro. Y un domingo fuimos a Zorroaga porque había concentración de coro tal. Canta varios colegios y no está disfrutando la música. Y vino el coro infantil del Orfeón de la Tierra, con carne de gallina y todo. Cuando la niña era pequeña, sí, porque íbamos con la guardería con los padres, entonces íbamos a conciertos. Entonces fuimos al concierto de 40 principales. Fui, me dice mi hijo, mamá, lleva globo. Digo, globo, y mamá lleva globo. Digo, ¿para qué? A ver, mamá, la música fuerte vas a sentir, la vas a disfrutar. Pero hay música suave que no vas a disfrutar, entonces toca el globo y verás. Además, simple el globo, mi hija, ¡mamá! ¿Qué haces con el globo? Toda avergonzada, porque... Y mi amiga le decía, cállate, que tu madre sabe lo que va a hacer. Entonces, música fuerte, así, no hace falta. Cuando la música suave que están tus parejas con la luna, está una música súper bonita, cogí el globo, me hizo llorar y todo. Me gusta la música. El ruido que no me gusta oír, que no quiero oír, el ruido en el camino de la basura.